Pues vamos allá, muy buenos días, por cierto, con, como decíamos, el primero de los encuentros que vamos a mantener en relación a la actualidad local en la jornada de este martes. Y bueno, pues vamos a continuar una información que ya les ofrecíamos hace cuestión de un mes aproximadamente. Les hablábamos de la apertura durante el mes de marzo del plazo de escolarización, en concreto. Bueno, pues para 175 plazas que se ofertan para este próximo curso en los distintos centros educativos de nuestra localidad para los niños nacidos en el año 2014. Son un total de 147 niños los que están censados y que cumplirán 3 años en nuestro municipio. Son datos que ya les ofrecíamos, como decíamos, en ese primer encuentro en el que les llevamos toda la información al respecto de este plazo de escolarización. Bueno, pues ya hemos ido avanzando en lo que es este mes de marzo y queríamos completar esa información para todos aquellos padres que puedan estar, padres y madres interesados, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al director del colegio Fernando Gavilán, Pepe Chilla, que ya en su momento, bueno, pues también nos informó al respecto. En este caso, ya decimos, como director de este centro educativo, queríamos conocer también las iniciativas que en cada uno de los centros, evidentemente, bueno, pues se van plasmando de una manera. En el caso del Fernando Gavilán, pues se van a celebrar tanto hoy como mañana dos sendas jornadas de puertas abiertas para que los padres puedan ver el funcionamiento del centro, un poco después del primer contacto que ya hubo en su momento y de esa primera información. Así que de todo ello vamos a hablar sobre este proceso. Recordaremos fechas también de este plazo junto a Pepe Chilla. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, don Carlos. Bueno, pues como decimos, estas jornadas de hoy y mañana, que son la continuación, ¿no?, de este proceso de información a los padres en este plazo de escolarización de los alumnos. Estupendo, sí, tú como muy bien has dicho, durante el mes de marzo este estamos en el proceso de admisión de alumnos. Todos aquellos alumnitos que van a incorporarse a 3 añitos, y otro muy importante, y todos aquellos alumnos que quieran cambiar de centro, es decir, un niño de quinto, de cuarto, que quiera cambiar a otro centro, tiene que hacer la admisión ahora para el año que viene, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya nosotros, sí, durante tuvimos todos los periodos de Ubrique, pues hicimos una reunión a principios de marzo, a final de febrero, explicándole a todas las familias aquellas cómo eran nuestros centros, qué proyectos teníamos, las plazas que ofertábamos, los servicios que teníamos cada uno. Eso fue una manera teórica, ¿no? Eso dijéramos una teoría, la teoría, ¿no? Nosotros ahora hemos diseñado, el Colegio Fernando Gavilán ha diseñado para hoy martes y para mañana miércoles de 12 a 1 y media una jornada de puertas abiertas. ¿En qué va a consistir esto? Pues eso sería ahora una práctica, ¿no? Es decir, nosotros todo aquello que le dijimos en plan teoría a los padres, ahora ellos con sus niños, si quieren, de 12 a 1 y media, pues pueden venir al centro y ver, por ejemplo, le hablamos del inglés infantil, ¿no? ¿Vale? Pues ahora ellos se meten en la clase con los niños y ve cómo la maestra pues da una clase de infantil en 3 añitos de inglés, ¿vale? O, por ejemplo, estamos hablando estamos iniciando el tema de aprendizaje por proyecto y se mete en una clase de 4 añitos y ve cómo la maestra desarrolla la parte inicial de un proyecto, ¿vale? Y va viendo todas las instalaciones, el perfil del profesorado y todas las propuestas educativas que tenemos, ¿eh? Eso sería el objetivo principal de esta jornada, ¿vale? Hay que decir que podría asistir, evidentemente, cualquier padre o madre que nos esté escuchando. No hace falta que acudiera a esa primera reunión. No. Cualquier persona puede acercarse a nuestro centro en este horario durante hoy y mañana tranquilamente, y lo guiamos y vamos enseñándole todo lo cómo hacemos, ¿eh? Cómo hacemos, cómo todas las propuestas educativas, cómo las vamos llevando a cabo. Ya te he comentado. Incluso también, te comento una cosa, la iniciación, ahora que estamos llevamos ya 4 años, el tratamiento de las matemáticas por el método ABN, que lo iniciamos de 3 añitos, un concepto distinto del tratamiento de las matemáticas, abierto, no cerrado, en contra de toda la metodología tradicional, y que está dando muy, muy, muy buenos resultados. Bueno, pues lo iniciamos de 3 añitos, pues viene el padre, esto cómo es, para allí pegar, pues mira cómo trabajan los críos, con palillitos, con depresores, cómo trabaja totalmente manipulativo, ¿eh? Y tal. Cómo es, por ejemplo, la asamblea que se hace a principios de mañana, y todo lo que son las rutinas, todo lo que son las rutinas de un día a día en infantil. Recreo, todas esas cositas. Así que, en definitiva, ¿no? Mostrar cómo es cada centro, en este caso concreto, sí, sí. Estamos hablando, ya decimos, del Fernando Gavilán. Después de la información que se facilitó, pues también que puedan ver los propios padres y madres. Y hay que decir que estamos todavía, evidentemente, dentro del plazo para aquellos padres y madres que lo hayan dejado para el final. Estamos ya día 21. Hasta el 31. Hasta el viernes 31 estamos en plazo. Digo, porque ¿vale? Se suelen dejar las cosas, ¿no? Para el final, bueno, pues ya estaríamos apurando el plazo, así que llamamiento general para aquellos padres y madres que aún, bueno, pues no hayan tramitado lo que es todo, bueno, lo que es esa plaza, ¿no? Para el próximo año. Sí, sí, sí. Nosotros, incluso alguna familia que está un poquito más rezagada, como nosotros tenemos los listados, pues incluso pues se va llamando por teléfono. Mira, y realmente que los padres no suelen, faltarán un poquito padres por entregar la documentación, ¿eh? Los padres suelen dar prisa, ¿eh? A no ser alguna, ahí sí, yo tengo ciertos casos de que son familias que lo están trabajando fuera, ¿eh? Están trabajando fuera y tienen pensamiento del año que viene de venirse a vivir a Ubrique. Entonces sí, estoy esperando que me llegue la documentación. Pero por ahí nada, la familia de aquí de la zona no suele tardar mucho, ¿eh? No suelen tardar mucho en entregar la documentación. Además, en total, como decía al principio, una cifra de más que no facilitaba el propio Pepe Chilla. 147 niños los que están censados que van a cumplir 3 años y que por tanto sería para los que van dirigidos, además que como nos precisabas al principio, ¿no? También de aquellos que quieran cambiar de centro. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, como te he comentado, ahora está abierto plazo para los que entran entre añitos y para todos aquellos niños, niñas que quieran cambiar de centro educativo en otros niveles. Tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, ahora es plazo para reservar la plaza. Siempre y cuando haya vacante en el centro que se solicite. Y hay que ¿vale? decir que en ese sentido hay 175 plazas las sí. que se ofertan para los nuevos alumnos, ¿no? Exacto, sí, porque estamos hablando de 25 unidades, 25 plazas por unidad, está hablando de 5 colegios públicos, a 2 líneas, está hablando de 7 líneas. Siete líneas, pues ahí está, tenemos las 175 vacantes que ofertamos. Hay 149, 47 niños, niñas, es decir que la demanda es menor que la oferta, ¿vale? La oferta tiene 5 y hay 149, 47 demandantes. Hay que señalar que, aunque lo comentamos en su momento y seguramente la mayoría de padres y madres ya lo hayan hecho, pero en el propio centro educativo, ¿no? Se puede retirar lo que es la documentación que hay que rellenar sí, y ahí sí, se va informando, se van eligiendo las opciones del centro al que se quiere matricular, ¿no? Vale, sí, es muy importante porque tú puedes presentar la admisión, la documentación en cualquier centro. Tú puedes estar en cualquier centro, aunque ya dijimos, estuvimos hablando de que Ubrique estaba zonificado, es decir, estaba dividido el número de calles para cada colegio, ¿no? Estaba dividido como un pastel y cada uno corresponde a un centro, ¿no? Pero cada padre y madre puede solicitar el centro que desee, estaba libre. Claro está, si hay más demanda que oferta, habría que baremar, ¿vale? Uh-huh. Pero en principio se puede solicitar el colegio que quiera. Y es muy importante, nosotros lo hacemos hincapié a la familia, es que hay una opción en el impreso que es una segunda opción, un segundo periodo. Es decir, si mi niño o mi niña no entra en este colegio, ¿cuál sería tu segunda opción de centro? Es muy importante ponerlo, por si se baremara, pues automáticamente podría optar al segundo colegio. ¿Vale? Eso es muy importante de ponerlo en la solicitud. En esa baremación ya decimos que También lo comentamos, ¿no? Influyen cuestiones como, por ejemplo, que evidentemente pues esa familia tenga otro hijo en ese centro Exacto, educativo, exacto. donde viva exactamente, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo si quieres te puedo leer, mira, van haciendo puntos en distintos apartados, por ejemplo, si pertenece el domicilio a la zona adscrita que hemos comentado, tiene unos puntos, si tiene hermanos, hermanas en el centro también, dependiendo de la renta, dependiendo si el niño tiene algún tipo de discapacidad, el niño, o si tiene discapacidad el padre o la madre, o tiene discapacidad cualquier hermano, y si el tutor trabaja en el centro o es familia numerosa. Todos esos apartados generan unos puntos y al final pues se suma y dice, bueno, pues fulanito, 20, 30, 50, 60 puntos. Y se coge, si oferta 25 plazas, pues se coge las 25 familias que tienen más puntos. Y el resto pues irían a su segunda opción. Pues al segundo colegio que han puesto en la solicitud. Ya decimos en cualquier caso que por ese descenso, ¿no?, de la natalidad, a nivel general suele haber más plazas de las que se demandan, hay más oferta que demanda. No, yo recuerdo que en estos últimos años, no hemos tenido que baremar ningún colegio, ¿eh? Estos últimos años no hemos baremado ningún colegio, ¿eh? Es decir, que no hemos superado la demanda. Lo que sería la ratio de la clase, porque sería un máximo de 25 alumnos. Claro, 25, nosotros como colegio de dos líneas y el Ramón Crosa ofertamos dos líneas. Ramón Crosa oferta 50 plazas y Fernando Gavilán oferta otras 50 plazas. Somos los únicos dos colegios de dos líneas que hay en Ubrique. Pues todo ello ya decimos sobre este proceso que va a finalizar en su primera fase, podemos decir, en lo que es este periodo de inscripción, el 31 de marzo. Pepe, de marzo. ¿Cómo seguiría todo el proceso a partir de aquí? Bueno, ahora ya el 31 de marzo ya, bueno, te comenté una cosa muy importante, que hay una comisión, lo dijimos en la otra entrevista, ¿no? Para darle forma y darle garantía legal a todo este proceso, hay una comisión, que en este caso el presidente Fernando Corrales, hay una comisión de todos los directores más representantes de la AMPA, de las distintas AMPA de todos los centros, donde tenemos que ir dando cuenta de todo este proceso, para darle todas las garantías procedimentales, ¿vale? No haya nada raro por ahí. Ahora mismo ya en marzo termina el plazo, ya lo que aparecería se tendría que a puntuar toda la familia, unos listados provisionales, hay un periodo de reclamaciones por si alguna familia no está de acuerdo con los puntos que se le otorgan, o no ha entregado documentación, o le ha faltado, total, como en todos los procesos, un periodo de reclamación, sí. Luego sale unas listas definitivas, y ya nos vamos a meter casi a principio, a final, casi, no llega a junio, ¿no? Y entonces ya sale la lista definitiva y somos los niños que van ahí a cada centro. Y ya en junio, del 1 al 8, ahí lo que hay que hacer ya es formalizar la matrícula. Ya entonces se hace la matrícula del 1 al 8. Y ya el proceso ya termina. Es un plazo en el que además se matriculan todos los niños. Quiero decir que sí. Son tanto los nuevos como... Del 1 al 8 de junio, eso hace cuestión de 10 años, hacía, pero entonces del 1 al 8 nos matriculamos todos. Los nuevos y los viejos. Es decir... todos los críos de 3 añitos, mal que están primero, que están segundo, que están tercero, que están cuarto, que están quinto, que están sexto, lo matriculamos todos. ¿Vale? Y hay un aspecto muy importante que es ahora mismo que también nos interesa, que ahora mismo los niños de sexto tienen que matricularse, tendrían que pedir admisión, porque los niños de sexto terminan ahora en los colegios. Entonces tendrían que reservar plazas en los institutos, ¿vale? Pero como estamos adscritos, por ejemplo, a nuestra Señora de los Remedios, estamos adscritos al Benafeli y Fernando Gavilán. Entonces nuestros niños no tienen que hacer esa adscripción, porque ya es automática. Nuestros niños de sexto, del Benafeli y del Fernando Gavilán, tienen su plaza reservada en para primero de la ESO en el Instituto de los Remedios, ¿vale? A no ser que un niño nuestro se quisiera ir a Las Cumbres o a Francisco Fatou. Entonces tendría que hacer su reserva de plaza. Si no, no. Esa es la adscripción. Pero yo le digo a los padres que comento a los padres que cuando hace la admisión, la matrícula en el Fernando Gavilán en 3 añitos, pues le está garantizando la línea formativa a todo. Le garantiza el infantil el Fernando Gavilán, le garantiza la primaria en el Fernando Gavilán, le garantiza la secundaria en el IELO Remedio y le garantiza el bachillerato en el IELO Remedio. Si ya tiene toda su línea formativa garantizada. Y para lo que sería la etapa de secundaria, ¿estamos ahora mismo también en plazo de reserva de plaza? Sí, estamos en la misma plazo. Es el mismo, es en marzo. Pero te comento, ya nosotros, a las familias, por ejemplo, en nuestro centro, las familias de sexto, ya hemos tenido una reunión en el instituto con ella, ya le hemos enseñado el instituto y ya esos niños tienen su plaza reservada por estar adscrito. Tienen su plaza reservada. Como te comento, es independiente. Si un niño de sexto se quisiera ir a Las Cumbres, pues entonces ya esa reserva la tiene que anular y pedir una reserva en Las Cumbres. Igual que de otros centros que quieran, por ejemplo, ir a los remedios, pues igual. Claro, por ejemplo, como estamos adscritos, por ejemplo, Ramón Crosa tiene sus niños adscritos, su plaza reservada en Las Cumbres. Y el Visto de la Serna y el Reina Sofía tienen su plaza reservada en La Redonda, en Francisco Fatou. Tienen reservada. Ellos no tienen que hacer nada. Otro es el que no quiera hacer uso de esa reserva, sí tiene que hacer otra documentación. Pues toda la información completa, ya decimos, sobre este plazo que se abre del 1 al 31 de marzo, el último apunte relativo a secundaria, pero ya sabes, estamos hablando en concreto, arrancamos esta conversación con el plazo de escolarización de este curso 2017-2018 para los niños nacidos en el año 2014 y también muy importante esa precisión para aquellos alumnos que quieran cambiar de centro de cara al próximo curso. Estamos dentro de ese plazo. Cada centro educativo está desarrollando distintas iniciativas para ponerse en contacto con los padres y madres, y entre esas iniciativas, por ejemplo, el Colegio Fernando Gavilán, al margen de las que ya ha realizado, pues también en el día de hoy y mañana esa jornada de puertas abiertas. Pues Pepe, no sé si hay algo más que apuntar, sobre todo invitar, ¿no?, a que se visite el centro y que se conozcan sus instalaciones, servicios in situ, ya decimos, ¿no? Yo te doy las gracias, como siempre, por ser portavoz, y yo de aquí pues invito a todas las familias que vengan con sus niños o sin niños, en principio nos da igual, que vengan y que conozcan in situ cómo se trabaja, cómo todo aquello que le explicamos de ida a voz, pues ahora lo ve, va a ver, como hemos comentado, cómo se hace una clase de inglés infantil, cómo se hace una clase de matemática de ABN, cómo se trabaja un proyecto, etcétera. Todas esas cositas, pues la veis, hombre, no es lo mismo explicártelo que verlo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces eso es lo que yo invito a todas las familias que nos visiten estos 2 días, ¿vale? Pues todo ello en relación, ya decimos, a este plazo de escolarización. Pepe, por cierto, de cara a un próximo curso en el que, esto ya al margen, pero bueno, hablando de educación, en el que existen muchas incertidumbres, ¿no? Digo porque todavía desde el ámbito político a nivel nacional, ¿no? Deben cerrarse muchos temas para... Me vas a tocar la moral. Hombre, lo que no es de recibo es que estamos trabajando con proyectos de ley, estamos trabajando siempre con la cuerda floja, estamos trabajando con un currículo... En un tema tan serio. Que se nos impone, luego se nos quita, luego se modifica, luego se hacen unas aclaraciones. Estamos en un limbo, algo que no creo yo, que estamos en el 2017, con un pilar tan importante como es la educación de un país, se esté jugando y se esté politizando tanto. No es de recibo, no es normal, esto no es normal. Y no debería ocurrir en un país civilizado, Pues te comentaba precisamente por eso, ¿no? Porque un tema, un pilar, como tú decías, tan importante como es la educación para un país, de cara a su futuro, además, ¿no? A las próximas generaciones, está ahí, ¿no? Con muchísimas incertidumbres de cara al próximo curso y como ha ocurrido, ¿no? En estos últimos años. Pero bueno, pues no. Habrá que esperar a ver qué se cierra finalmente. A ver si los políticos, los distintos grupos políticos, se ponen, como han comentado, se ponen y dicen que quieren hacer un pacto educativo, ¿no? Que sea mejor, sea peor, yo creo que es más importante un pacto a largo tiempo que analizar si una ley es mejor o peor. Es decir, porque tú da tiempo, es que en este sistema educativo todavía no hemos desarrollado una ley, de ley de educación, que está en la séptima, cuando ya el siguiente partido político la cambia y la modifica. Es que no hemos desarrollado ninguna ley educativa, que ha venido el siguiente partido y la ha modificado. Es fundamental porque son proyectos, evidentemente, a largo plazo. Bueno, proyectos a largo plazo, claro, que son por parte, que proyectos a largo plazo. Ya decimos, en general, se debe consensuar ese tema. Y te lo preguntaba porque, hombre, como director, ¿no? Estaría a expensas de lo que se vaya decidiendo sobre lo que va a ser vuestro funcionamiento en los siguientes años, ¿no? Claro, fundamental. Y luego, y también el profesorado se desmotiva, se desmoraliza, tantos cambios. Nosotros, por ejemplo, estamos inmersos, como te he comentado, te he dicho dos cositas, ¿no? Estamos inmersos en las matemáticas estas de ADN, son proyectos de innovación que nos permite la ley, estamos trabajando por proyectos, que es una innovación también de la nueva ley que nos permite, bueno, pues todas, estamos mirando cómo meterle mano a través con el tema este de las competencias básicas, todo eso viene en el currículum, pues toda esa formación, si ahora viene tal partido político y me cambia el currículum, pues ya eso me deja descolocado otra vez y volver a empezar. ¿Vale? Entonces hay que apostar por la educación. Hay que apostar y por un proyecto consensuado y a largo plazo, desde luego. Claro. Pues claro. Nos vamos a quedar con esa reflexión que queríamos hacer sobre el funcionamiento y que desde luego conocen más que nadie perfectamente de su interior los propios directores, ¿no? De los centros educativos y los preparativos para los siguientes años y demás. Nos vamos a quedar aquí con esa información que les hemos ofrecido sobre el plazo de escolarización y seguiremos atentos en cualquier caso y ofreciendo la información que seguro que es de mucha utilidad para los padres y madres. Pepe Chilla, director del Fernando Gavilán, del Colegio del Centro de Educación Infantil y Primaria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Oiga, pues muchas gracias a ti como siempre, Juan Carlos, y un placer, ¿vale? Igualmente, un saludo. Venga, hasta luego, Juan Carlos.